to my bars, he'll give you cat and mouse conversation class. Manipulative mix, hiss, then a frustration. Cries of I wanna be sedated. Squeaky pumps, rubber pumps, and nails themselves. Ding dong, it's medication time. As we all stand in a human front line. And he'll find his base in your mind. Tried to tamper with his heart, but nobody's made of stone. She wants to get closer to him, but wants to stand alone. Oh, so many secrets hidden in that no one could ever know. Secrets so dark and black they'll chill to the bone. Yeah, he'll make and he'll find a space in your mind. It's a mind game with no end game. Hola, bienvenidos a Monzón. Estamos aquí transmitiendo desde Radio Nopal. Y hoy vamos a empezar este diluvio desde un lado más darks. Les va. que lo disfruten. Ok. Ja, starten. Attentie. Jij kijkt me aan met nee, de ges... Nee. Je weet op deze manier moet je beginnen, ja? Jij kijkt me aan met een gezicht alsof het niks is. Wie ben jij dan wel? Ongelooflijk. Minutos, así que me estoy aprovechando de que es una radio en línea y que no se van a ir a ningún lado. Son sound recordings que hizo en los 70s y espero lo disfruten. Attentie jongens. Oh, dat film met de koeien moet je Liefste, wat ben ik blij dat jij komt vanavond. Heel mijn lichaam. Wacht vol spanning tot jij er bent. Ja, stop, dat is niet, daar zouden we niet mee beginnen. Dat is deel 2. Ja, en wat is deel 1 dan? Ogenblik, ja, daar gaan we. Ja, door. Gisteren was je er nog. Nu ben je weg. Had ik dat dan nooit moeten zeggen tegen je? Had ik alles moeten accepteren? Hoe vind je dat, Frans, die dramatiek? Je moet niet aan mij vragen. Dus jij zou en ik doen, niet ik. Ik zou het alleen filmen. Jij keek me aan. En je dacht nog bij je. Ja, veel mensen. Weet je nog veel mensen? Ja, ze. Ja, veel mensen. Wat jij denkt, ik zie het mensen gepest. Ik ga voor iemand anders. Ik ben nu met mijn geliefde bezig. Start. Oké. Están escuchando Monzón por radionopal.com, transmitiendo desde la colonia San Rafael. Y con eso vamos saliendo de la parte oscura de Monzón, para que no se saquen de onda. Les mandamos un saludo a Coyoacán, aquí desde la colonia San Rafael, y espero nos sigan escuchando por ahí. Está aquí con nosotros Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal tu lunes? Muchos saludos hasta Coyoacán, desde la San Rafael, como comentaban. Qué gran lunes para escuchar el monzón. En radionopal.com, la segunda radio vegana de la Ciudad de México. Thank you. escuchando desde Ecuador. Le mandamos saludos al Dieguito. Lo que estamos escuchando es Malem Mahmoud con James Holden. Y no estaba diciendo las canciones porque de verdad hay muchos nombres que no sé cómo pronunciar. Pero va a haber una playlist en mi Spotify por si alguien de nuestros millones de escuchas está interesado en saber qué estamos escuchando el día de hoy. Spotify, para aquellos que se quedaron con la duda, me pueden encontrar como Lucía R, la letra R, y ya ahí estaré subiendo, no las playlists completas, pero casi todas las canciones de cada sesión. Que sigan disfrutando en Monzón. llegado al número más alto de escuchas que ha tenido este programa de radio. No voy a revelar cuántos. Y nada, quedan unas cuantas canciones. Nos vamos a quedar un ratito después de las 10, unos 5 minutitos. Espero lo disfruten. Radio Nopal. Thank you. Estás escuchando Monzón, diluvio musical para iniciar la semana. I'm Seguimos aquí transmitiendo desde la colonia San Rafael. Van las últimas dos canciones de la noche. Pueden escuchar todos los lunes a las 10 de la noche por radionopal.com. Diluvia musical para empezar la semana. ¡Au! Los dejamos con Diván. Espero que tengan un excelente inicio de semana y que nos sintonicen el siguiente lunes a las 10 de la noche por radionopal.com. Baby, that's your service.